Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra». He venido a prender fuego en el mundo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Es probable que la primera vez que oímos a Jesús las palabras del Evangelio de hoy nos chocaron y extrañaron. Pero ahondando y profundizando en ellas, caímos en la cuenta de que dicen la verdad y que Jesús acierta. Jesús sabe que su mensaje, dirigido a todos los hombres, es un mensaje que les alegra el corazón, que les lleva a vivir la vida con sentido y esperanza. Es como un fuego. Y claro que Jesús desea que ese fuego, su mensaje iluminador y felicitante, llegue cuanto antes a todo el mundo y les haga disfrutar de la vida. También es cierto que Jesús ha venido a traer división y no paz. Lo que ha venido es a traer la buena noticia de su Evangelio, que nos lleva a la alegría de vivir. Entendemos que Jesús provoca división porque habrá personas que no aceptan ni su mensaje ni su persona.